latino. No la dejes que se te duerma. No la dejes que muera. En las Américas no hay herramientas de hierro, ni caballos, ni vehículos con ruedas. Aún así, sus gentes construyen allí grandes monumentos miles de años antes de que lo hagan los egipcios. Trazan un mapa de las estrellas con tanta precisión como cualquier astrónomo europeo. Además, en lo alto de una montaña mexicana, junto a un lago, construyen una de las mayores ciudades del planeta. Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca. Una metrópolis mayor que Londres, París o Roma. En cuyo corazón se erige. Buenas noches, están en el programa de Contragolpe. Yo soy José Benavides con ustedes otra noche, esperando que ustedes estén sintonizando a través del internet, que también le mencionen a su familia cómo escucharnos todos los miércoles. Tenemos un buen programa esta noche. Esta noche está dedicado a la comunidad chicana porque tenemos aquí en la cabina a Ernesto Ayala, viejo amigo del programa, miembro del Partido de la Raza Unida. También vamos a hablar con Mónica Acosta Zamora, miembro del Partido de la Raza Unida en Texas. Y a José Ángel Esparza, también desde Texas. Van a estar hablando sobre los prisioneros políticos, en específico Ramsey Muñiz y todos los demás presos políticos que tenemos. Y también tenemos aquí a Abel Salas. Él es un poeta, un periodista, un escritor, un... ¿Y qué más eres, Abel? Necio, loco, insólito. Bueno, aquí también está Ricardo Gómez, como siempre, como todos los miércoles. Gracias, José. Muy bienvenidos a todos los panelistas. Es un verdadero honor tener aquí lo que yo tildo de un cartel de lujo de elementos de primer nivel, que son pues artífices de lo que representa la verdadera el verdadero potencial de nuestra comunidad. Y pues en cuanto a Abel y Ernesto, ambos, ¿no? De verdad, bienvenidos. Ustedes han hecho una historia en sus trayectorias que han generado la polémica necesaria para que se pueda dar oído a los proyectos, ¿no? Por ejemplo, aquí Abel, tú sabías, José, ¿no? Ha escrito varios ensayos en diarios como el New York Times, Los Angeles Times, claro. En Austin, Texas. O sea, es un periodista, un ensayista también, un individuo promotor de las artes. Se enfoca mucho en la juventud, lo cual eso lo hace un verdadero gladiador la fuerza hispana del futuro, ¿no? Y eso hay que realmente aplaudirlo, igual que Ernesto, que Ernesto ha revivido prácticamente un movimiento que pues trajo muy buenas preseas para nuestra comunidad, ¿no? Y también en esto nos va a hablar sobre el Chicano Moratorium, nos va a dar un poquito de historia sobre el Chicano Moratorium, y porque va a haber también una gran marcha. Entonces, no se vayan, pero antes nos vamos a las noticias. El candidato presidencial republicano Donald Trump desencadenó una nueva tormenta de críticas con una serie de comentarios en una concentración que tuvo lugar el martes en Wilmington, Carolina del Norte. Muchos interpretaron sus dichos como un llamado a matar a su rival, Hillary Clinton. Donald Trump dijo: Hillary wants to abolish Hillary quiere abolir, básicamente abolir la Segunda Enmienda. Si puede nombrar a sus jueces, no hay nada que ustedes puedan hacer. Aunque quizá la gente de la Segunda Enmienda tal vez puedan hacer algo, quién sabe. Although the Second Amendment people, maybe there is, I don't know. But in response to Trump's comments, Connecticut Senator. En respuesta a Trump, el senador de Connecticut, Chris Murphy, tuiteó: "No piensen que esto es un tropiezo político, es una amenaza de asesinato que aumenta seriamente la posibilidad de una tragedia y crisis nacional". El congresista de California, Eric Swalwell, mientras tanto, reclamó una investigación del servicio secreto y tuiteó: "Donald Trump sugirió que alguien matara a Clinton. Tenemos que tomar a la gente por lo que dice. El servicio secreto debe investigar la amenaza de Trump". Trump negó que sus comentarios fueran un llamado a la violencia. Su equipo de campaña emitió un comunicado que afirma que el candidato se refería al increíble espíritu y gran poder político de los partidarios de la Segunda Enmienda. El martes de noche, el presidente de la Cámara de Representantes reclamó que Trump aclarara los comentarios. Paul Ryan dijo: "Suena a un chiste que salió mal. Espero que lo aclare rápidamente. No se debería bromear con este tipo de cosas. De hecho, no escuché los comentarios, solo escuché acerca de ellos". Paul Ryan habló en Janesville, Wisconsin, en una conferencia de prensa luego de conseguir fácilmente su reelección para el Congreso en las primarias que se celebraron el martes. Donald Trump desencadenó la controversia la semana pasada cuando inicialmente se rehusó a apoyar a Ryan en la contienda electoral. Incluso antes de que Trump hiciera los mencionados comentarios, una legisladora republicana habló en su contra. La senadora de Maine, Susan Collins, hizo declaraciones el martes a Jenny Gungel de CNN. Susan Collins afirmó: "Donald Trump, in my judgment, would make a perilous world even more dangerous". Donald Trump, a mi juicio, volvería más peligroso aún este mundo lleno de riesgos. Me preocupa que su tendencia a agredir y sus comentarios desinformados causen una escalada de eventos peligrosos que se salgan de control en un momento en que nuestro mundo está plagado de conflictos. At a time when our world is beset with conflict. En más noticias de la campaña electoral, correos electrónicos del Departamento de Estado recientemente divulgados plantean preguntas sobre los estrechos vínculos entre la Fundación Clinton y dicho departamento cuando Clinton era secretaria de Estado. Los 44 correos electrónicos incluyen comunicaciones entre miembros importantes de la Fundación y asesores de primer nivel del Departamento de Estado de Clinton, como Huma Abedin y la abogada Cheryl Mills. En un correo electrónico, un miembro de la Fundación Clinton les pide a Abedin y Mills como favor que ayuden a un integrante de la Fundación a conseguir un trabajo en el Departamento de Estado. Abedin respondió: "Todos los tenemos en nuestro radar, el personal le ha estado enviando opciones". En otro correo electrónico, un ejecutivo de la Fundación les escribió a Abedin y Mills para pedirles ayuda para poner en contacto a un multimillonario donante de la organización con el embajador de Estados Unidos en el Líbano. En este caso, Abedin respondió: "Hablaré con Jeff", refiriéndose al entonces embajador de Estados Unidos, Jeffrey Feldman. En respuesta, la campaña de Clinton ha dicho: "Ninguno de estos correos electrónicos involucran a la secretaria ni se relacionan con el trabajo de la fundación". Otra expresentadora de Fox News acusó al expresidente de Fox, Roger Ailes, de acoso sexual. Andrea Tantaros afirma que denunció el acoso varias veces a altos ejecutivos de Fox el año pasado y sostiene que la bajaron de categoría y, como consecuencia, la sacaron del aire. Ailes fue acusado de acoso sexual por más de 20 mujeres, entre ellas la presentadora de Fox News, Megyn Kelly, y la expresentadora Gretchen Carson. Al mismo tiempo, la revista New York informa que Ailes llevó adelante su propia operación de espionaje con los recursos de Fox News y que utilizó dinero de Fox para contratar detectives privados y agentes políticos que llevaron a cabo sus campañas personales. La revista afirma que el ejecutivo se valió de detectives privados que siguieron a periodistas que habían informado sobre él. Ailes, quien niega estas acusaciones, renunció en julio y recibió un paquete de despido de $40 millones. Una investigación del Departamento de Justicia llegó a la conclusión de que la policía de Baltimore puso en práctica una vigilancia policial racialmente discriminatoria que consiste en detener, registrar y arrestar sistemáticamente a residentes negros en forma desproporcionada en relación con los demás ciudadanos. El informe de 163 páginas dice que los supervisores han dado órdenes explícitamente discriminatorias como instrucciones para arrestar a todos los encapuchados negros de un vecindario. Además, destaca que un hombre estadounidense de alrededor de 50 años fue detenido más de 30 veces en 4 años. El Departamento de Justicia inició la investigación tras la muerte de Freddie Gray, quien falleció en 2015 por... I am Chicano. I mourn for the blood of the Spanish sword and the Indian temple. I am from Arizona, Colorado, Nuevo Mexico, Texas, and California. Soy de Aztlán. My grandfather gazed over our fields and watched the stallion roam. The Anglo came not to live as brothers, but as masters. The people of the sun revolted, but were silenced by the gun. Now the winds of Aztlán echo cries of hunger. Now the blood of my brothers flows over the land, land once ours. I am Chicano. My people are La Raza. Too many Chicanos have died in foreign jungles. Too many have died in barrio streets. Ya, basta. Yo soy Chicano. This is for La Raza. Yes, for us. And for the world to see. Because today is a day of history for all of La Raza. Wherever they are. Throughout Latin America, throughout Mexico, wherever brown people exist. Today is a day of history. And from this day on, La Raza Mexicana shall be history. The Brown Berets evolved out of the movement in the Chicano community for social justice. The Brown Berets are a community organization that give new pride to Chicano youth and that educate all the people in the barrio on their social and political rights. Así es, están en el programa de Contragolpe y acaban de escuchar un fragmento de un documental sobre lo que pasó el agosto 29 de 1970 en el este de Los Ángeles durante una movilización que ahora se llega a conocer como el Chicano Moratorium. Muy interesante. Y también en la línea, bueno, aquí después lo vuelvo a presentar, tenemos a Ernesto Ayala del Partido de la Raza Unida, un compañero muy viejo amigo aquí de Radio Pacífica y KPFK. Y en la línea telefónica también se encuentra a Mónica Acosta Zamora, también del Partido de la Raza Unida, pero de Texas, de Dallas, Texas, si no estoy equivocado. Y también José Ángel Esparza, también de Dallas, Texas. Buenas noches. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué les pareció el fragmentito? Muy bonito, muy bonito. Me dio mucha nostalgia. Mucha nostalgia. Muy bien, muy bien. Vamos a empezar con usted, Mónica. Platíquenos un poquito sobre su organización y de qué se trata. The National Political Campaign for the Freedom of Ramsey Muñiz es una página de Facebook que construí. Y se trata de hacer acciones para que el presidente suelte a un héroe que ya hemos olvidado. Yo personalmente tenía más de 20 años que no me podía comunicar con él porque yo no sabía dónde estaba. Y en 2012 tuvimos una reunión del Partido Raza Unida aquí en Texas, en Austin, y me invitó mi hija que fuera a pasar tiempo con ella, y ella fue la que se dio cuenta de la reunión. En esa reunión me volví a encontrar a Irma Muñiz, la esposa de Ramsey, y como no había oído nada de él, no había hecho yo searches en el internet a ver si había algo después de que lo habían encarcelado la segunda vez. Pues no, yo ni idea tenía dónde estaba él. De todos modos, nos encontramos, nos dio mucho gusto y desde entonces he estado yo al lado de ella dando mis energías y esfuerzos para dar a conocer la importancia de este hombre carismático, espiritual, que ha estado encerrado ya va a 3 décadas. De encerramiento. Wow. Preso político. La primera vez estuvo 6 años y salió. Esta vez ya va 22 años que está preso. ¿Qué más te puedo decir? Más pues, que supuestamente le encontraron 92 libras de cocaína en un coche que un cliente le pidió que mudara. Mónica, vamos a empezar para darle un poquito de contexto. Platíquenos sobre quién fue Ramsey Muñiz. Ramsey corrió por gobernador bajo el Partido Raza Unida. Y en ese segmento, en esa época, fue cuando estuvo Willie Velázquez del Southwest Voter Registration and Education Project, estuvo Corky González de Colorado y Reyes López Tijerina, los más carismáticos líderes. Cuéntanos brevemente por qué fue encarcelado, o sea, qué había atrás de este encarcelamiento, porque obviamente fue orquestado, pero para que nuestra audiencia, nuestros radioescuchas puedan más o menos entender, dinos brevemente por qué fue encarcelado. Es que Ramsey tenía, y tiene, porque hace 2 años lo volví a ver, todavía tiene una carisma y una espiritual que te llama la atención. Y como licenciado de leyes, pues era el golden boy del partido. Y en todas partes, las universidades le llamaban para que daría oraciones, orations, speeches. Así como Malcolm X y Martin Luther King. Esos fueron las personas de su época, de Ramsey, que andaban en las universidades, que las universidades le llamaban y pagaban todos los gastos para que fuera a dar oraciones. Y un orador que te daba inspiración para hacer algo por tu comunidad. O sea, él era un orador, un político, un estadista. Well, en esa época no nos llamábamos y muchos de nosotros rechazamos esa etiqueta de hispanos y latinos. Somos chicanos, somos de aquí. Todos que tenemos raíces indígenas, como mexica, somos chicanos. Y a eso nos llamaba porque como personas que venimos como migratorios, migrant workers. Todos tenemos antecedentes de que alguien estuvo en los labores trabajando la tierra. Y Ramsey también trabajó la tierra en su juventud con su mamá y sus hermanos. Solo que tiene ojos azules y color canela. Y era a football player. Obtuvo un scholarship por su atleticismo y así fue que él surgió a la posición y acabó su licenciatura, su doctorado en leyes. Mónica, ¿qué era lo que decía Ramsey para la gente que no lo conoce? Porque hay mucha gente que nos está escuchando y no conoce a Ramsey y tampoco no sabe qué era lo que decía Ramsey. ¿Cuál era la retórica que decía Ramsey sobre nuestras comunidades? Bueno, tengo Básicamente, ahorita que lo prepare nuestro compañero Federico, vamos a poner un fragmentito de lo que Ramsey decía en los 70s, que es muy interesante porque es lo mismo que se está diciendo hoy en día. Y cuando Federico lo tenga listo, lo vamos a poner para que la audiencia escuche. Adelante. ¿Cuál es la mayor influencia que la fuerza del Partido de la Raza Unida va a tener en los partidos demócrata y republicano? O sea, ¿cómo se va a usar el poder que se está organizando aquí, que ya hemos visto en la unidad que se ha mostrado aquí, para combatir, o sea, para luchar contra estos partidos? Bueno, pues no sé de los otros estados, pero nosotros en el estado de Texas hemos estado abajo del Partido Demócrata por 100 años. Sí. Y ahora vamos a tumbar ese partido y lo van a ver que se va a tumbar. Y luego les vamos a enseñar a la gente que el Partido Republicano y el Partido Demócrata es nomás un animal. Es un animal con dos cabezas. Aquí en el estado de Texas. Y cuando ya lo miramos todo, luego sabemos que el Partido Demócrata aquí nunca ha tenido nada que ofrecerles. pero nomás compran o usan unos cuantos mexicanos. Y los candidatos mexicanos que están con el partido ahorita están sufriendo, porque nuestra raza, ellos mismos les van a decir a ellos, ¿y ustedes qué están haciendo si están por la raza? Porque nosotros somos los que electamos esos candidatos para que fueran y representaran a nuestra gente, pero el Partido Demócrata los controlaba. Si nosotros fuimos los que los electamos, luego vamos a electar a nuestra misma gente para que los otros partidos no los controlen. Y ahí va a ser donde va a ser la desmadre del Partido Demócrata aquí, porque el mexicano o el chicano ya no va a correr en la bandera del Partido Demócrata. Muy interesante, ¿no, Ricardo? Lo mismo que se dice hoy es lo mismo que estaba pasando en esos entonces. Esa grabación fue en 1970. Es increíble, por eso yo te preguntaba fuera de aire, es increíble lo que están diciendo básicamente. Parece que hubieran tenido una bola de cristal para el futuro, porque sí, es exactamente lo que se dice ahora, ¿no? Yeah. Tú mismo lo has dicho repetidas veces al aire, la misma culebra con dos cabezas. Lo que está haciendo Hillary, o sea, lo que hizo en Honduras, uh-huh, lo que esta vez que están rechazando los inmigrantes centroamericanos, ¿qué más? Se refiere a nosotros como el Taco Bowl, uh-huh, o sea, es lo mismito, y es muy interesante que Ramsey haya estado diciendo eso en esos entonces. Quería uh-huh añadir que el doctor Andrés Guerrero ahorita está escribiendo un libro sobre la espiritual, The Spirituality de Ramsey Muñiz, y el doctor Guerrero, que es tiene su doctorado de the Harvard School of Divinity, dice que Ramsey es un profeta, y yo le creo, porque todo lo que dice Ramsey es lo que está pasando, lo ha estado diciendo ya por, vamos, en 40 años, y es muy triste que el gobierno, o sea, unas personas en el gobierno, no todos, pero bastantes, para que el punto que después de 1976, con nomás 20,000 votos, un poquito menos de 20,000 votos, se toparon los demócratas con la ayuda del partido, y surgieron los republicanos, que no fue una ganancia para nosotros, pero con ese índice de nomás 20,000 votos ganaron los republicanos. Wow. Y la primera vez que corrió Ramsey obtuvo 250,000 votos. That was in 1972. En 1976, ya después de que ya lo habían indict la primera vez, tuvimos más éxito, pero nomás con ese índice, imagínense si todos votamos, va a ser una cosa muy bonita, a ver. Y dice Ramsey, hispanos, latinos, mexicanos, chicanos, lo que se quieran poner, nosotros de hoy en adelante vamos a ser los que vamos a elegir el presidente de Estados Unidos de hoy en adelante. ¿Qué se está haciendo ahorita para tratar de liberarlo? Estamos haciendo demostraciones, mandando emails, mandando cartas a Obama y al U.S. Pardon Attorney Robert Zosmar. Perdón, y eso se puede encontrar en el National Political Campaign for the Freedom of Ramsey Muñiz en Facebook page. Creo que mucha gente se ha olvidado de Ramsey Muñiz, como muchos de los activistas chicanos. Creo que algo está pasando en la nación donde ya creo que nos estamos olvidando de estas personas que han luchado y han hecho muchas cosas. Por ejemplo, sin conocer mucho del caso, estoy seguro de que eso fue una maña del gobierno. Eso es lo que se sabe. Lo mismo le hacían a los Black Panthers. Les fabricaban de que estaban haciendo drogas o de que andaban moviendo drogas por aquí y por allá. Sabemos eso por los ejemplos como COINTELPRO. O sea, Es una tristeza de que mucha de la juventud de ahorita no está totalmente olvidándose de todos los grandes luchadores chicanos que han quedado en el pasado. Y creo que algo está pasando en el movimiento. No sé exactamente qué es, pero algo está pasando en el movimiento que nos estamos olvidando de esas personas, porque mucha gente está desviando su atención a todo lo que sale en Facebook por 30 segundos. Los encabezados lo promueven, pero no hacen nada como escribir cartas. Por ejemplo, yo siempre digo esto de que algo que tiene el anglosajón es de cuando ellos quieren algo, escriben cartas y llaman y llaman y llaman y escriben. Nosotros no hacemos eso. Nosotros no llamamos a los congresistas, no estamos exigiendo. Eso es algo que en realidad tenemos que aprender de la comunidad afroamericana, de que están más organizados que nosotros. Y por eso es que típicamente cuando ves un caso así, muchas veces, no muchas veces, pero por ejemplo, se hace más atención, digamos, lo que está pasando ahorita con las golpizas y las matanzas de parte de la policía, ¿no? La comunidad afroamericana se junta. Y hacen ruido y ahí están los medios. Ahí están los medios cubriendo. Y nosotros, desafortunadamente, no hacemos eso. Y tienes toda la razón, José. Inclusive yo diría que parte del problema radica en que las comunidades inmigrantes y algunos de sus descendientes se enfocan más en la parte de inmigración. O sea, el foco de concentraciones, reforma migratoria, no importa dónde sean los inmigrantes, pero descuidan la parte local. Es decir, no podríamos y no deberíamos de olvidar a gente como Ramsey Muñiz y a tantos otros líderes, claro, que hicieron una lucha en una época donde era cuesta arriba totalmente, ¿no? Raza Unida mismo representó un hito histórico que tiene un precedente enorme. Sí. Fíjate que cuando la señora Mónica dijo que perdió por apenas 20,000 votos. Eso quiere decir, y corríjame si creen que estoy equivocado, yo creo que no solo hubo ahí chicanos y latinos que votaron por él, quiere decir que muchos anglosajones creyeron en Ramsey Muñiz, porque de lo contrario, ¿cómo pudo perder por una cantidad de votos tan efímera de claro, solo 20,000? Y también era en una época muy diferente, donde estaban las boinas cafés, el Black Power Era, era una época muy diferente también. Pero y hablando un poquito más de presos políticos, y también regresando a lo que estaba diciendo Ricardo, nuestro compañero José Ángel Esparza también está en la línea, y él también nos va a recordar de más presos políticos que tenemos, porque Ramsey Muñiz es solamente un ejemplo, pero también más personas se han olvidado. Regresamos a lo de Facebook, el comentario que hice de Facebook. Me recuerdo que hace, ¿qué?, 2 años, en todas partes estaba sobre lo que estaba pasando en Michoacán con el doctor Mireles y la gente, que liberen al doctor Mireles, pero ya han quedado olvidados esas personas. ¿Estás de acuerdo, José Ángel Esparza? Mira, yo quisiera enfocarme principalmente no solamente en el doctor Mireles, porque hay muchos presos políticos, sino realmente lo que es el significado de tener un preso político y por qué hay presos políticos, principalmente en México. Yo quisiera decirle a tu audiencia y hacer un poco de conciencia, es que lo que está sucediendo en México principalmente es de que tenemos narcogobiernos. Es decir, cuando el doctor Mireles decide formar autodefensas, es para defenderse de los carteles en Michoacán. Tarde él se da cuenta que hay una colusión entre las autoridades federales, estatales y locales con los carteles. Entonces, cuando él empieza a ganar los pueblos, es cuando lo arrestan y lo acusan de que él tenía una pistola, un fusil de asalto y 4 envoltorios de marihuana y 1 de cocaína, que fueron plantados por las mismas fuerzas federales. Siempre es la droga que plantan. Increíble, ¿no? En pleno siglo XXI. Salgado. ¿Perdón? No es increíble, en pleno siglo XXI. Claro, entonces, lo mismo, yo sé que ustedes han tenido en su estación a Nestora Salgado, y ella podría afirmar lo mismo, que el doctor Mireles ya tiene 2 años, un poquito más de 2 años en la cárcel, y todavía lo mantienen ahí. A Nestora Salgado también la mantuvieron 2 años, 7 meses. Ella está libre y ella, en una ocasión que tuvimos la oportunidad de platicar con ella en una caravana que ahorita se está continuando en los Estados Unidos por los presos políticos, ella nos mencionaba que ella, a través de las autodefensas y las policías comunitarias son dos cosas diferentes. Las autodefensas es cualquiera que se quiera defender en un pueblo, mientras que una policía comunitaria se hace a través de asambleas del pueblo y eligen a las personas que son más honestas y honradas en el pueblo. Entonces ella se convierte en una policía comunitaria y entonces ella empieza a ejercer la justicia a partir de la ley 701, que es en usos y costumbres de los indígenas. Entonces, cuando ella empieza a agarrar delincuentes, es cuando el gobierno federal manda detenerla con los militares, o me parece que fue los marinos, que la detienen y la sacan del estado, del estado a una cárcel muy lejos. Creo que fue acusada de terrorismo, ¿no, José? Creo que sí. Sí, mal no recuerdo. Y de secuestro y de muchos delitos. Y entonces ella nos comenta que ahí se da cuenta ella que es el mismo gobierno. O sea, estamos hablando de narcogobiernos, que hay una colusión. Entonces, cuando hablamos de presos políticos, no solamente hablamos de un gobierno autoritario y tirano, sino que hay un impulso de un sistema económico que está promoviendo esa opresión, esa represión, esa explotación del pueblo campesino, noble y humilde, y ese sistema económico neoliberal, donde un grupito quiere poseer todo a costa de todo el pueblo que trabaja, ¿verdad? Claro. Entonces, y lo mismo podríamos extendernos lo que es la guerra a las drogas, es simple un método para poder intimidar al pueblo de que no se defienda. Entonces, cuando el pueblo se defiende, se organiza, o hace policías comunitarias, o hace marchas, o hace protestas, entonces vienen lo que es igualmente la desaparición de los 43 estudiantes, no solamente es un reflejo más esto en Guerrero, yo creo que ustedes ya saben más que yo, de que es un gobierno que no quiere que el pueblo se eduque, que el pueblo se organice, que el pueblo se concientice, y entonces es como desaparecen a 43 estudiantes. Hoy ya sabemos que los militares, la policía federal, la policía estatal, la policía local, estuvieron envueltos en desaparecer a los 43 estudiantes, y es por eso que este gobierno no quiere que haya una investigación profunda de este delito, o sea, y este es un crimen de lesa humanidad que nosotros tenemos que seguir impulsando esa lucha para saber dónde están esos 43 estudiantes. Tenemos que impulsar la libertad del doctor Mireles y de todos los demás presos políticos, porque hoy no solamente tenemos al doctor Mireles, tenemos ecologistas, tenemos activistas, tenemos inclusive a los maestros que hoy luchan para detener la reforma educativa en Oaxaca, están siendo detenidos y están siendo acusados de delitos creados por el mismo gobierno. O sea, tenemos un gobierno autoritario y tirano que nos necesitamos defender. Y es lo mismo por toda Latinoamérica. Mira lo que pasó con Berta Cáceres en Honduras, ¿no? La mataron. Claro. Y creo que recientemente, hace, no sé, un mes, mataron otro compañero de la organización de Berta Cáceres. Si la gente quiere saber más información sobre tu organización, José Ángel, ¿cómo se pueden contactar contigo? Y después también sobre la organización de Mónica Acosta. Se nos ha acabado el tiempo, pero nos gustaría invitarlos otra vez al programa y para platicar más sobre esto y otras cosas que puedan estar pasando en Texas. ¿Cómo se pueden contactar contigo? Claro, bueno, nosotros, el colectivo, nos pueden encontrar en Pie de Lucha Performance, ahí nos pueden encontrar y pueden averiguar lo que estamos haciendo hoy. Cada 26 del mes estamos impulsando que se encuentre una verdadera investigación de los 43 estudiantes. Cada mes se ha estado haciendo ya por todo este tiempo y se va a seguir haciendo, y ahorita viene ya el aniversario de 2 años este mes, y queremos invitar a toda la gente que se envuelva y que luche y que nos ayude, porque realmente al final todos somos presos políticos y no hablamos, compartimos y concientizamos. Si no nos solidarizamos, apoyamos a aquellos activistas que luchan por nuestros derechos humanos, por nuestra seguridad y dignidad, entonces todos somos presos políticos. Entonces los invitamos y que nos encuentren en Facebook en Pie de Lucha Performance. Sí, y no hay que dejar de olvidarnos de todas estas personas que están presas. Con seguridad son personas inocentes. El cuentito de que, oye, no es posible que aquí en México, a través de todo el mundo, todas las personas que son activistas, siempre se les achaca de que tenían drogas o que estaban usando drogas. Aquí en Estados Unidos eso se hace. Eso se hace con todos los activistas. De repente se despiertan, y que tenían drogas, o que... Inclusive cuando te paran en la calle, ¿no? La policía, tenían drogas. Entonces, ese cuentito ya todos lo conocemos. Disco rayado. Muchísimas gracias, José Acosta. Mónica, ¿cómo se pueden contactar contigo para apoyarte con la página que tienes y para ayudarte a Free Ramsey Muñiz? Exactamente. Yo estoy en Facebook bajo Mónica Acosta Zamora. Ahí van a encontrar todos mis contactos, mi email, mi teléfono, y que soy la directora de comunicaciones para National Political Campaign for the Freedom of Ramsey Muñiz. Así me pueden encontrar. Y de mucho gusto hablo con cualquier persona. Y les quiero dar mucho agradecimiento a la organización de Nestora por el apoyo que nos han dado, porque está comenzando otra vez The Raza Unida Party, porque la raza se está uniendo, se está despertando, como dice Ramsey, después de una larga, muy lenta siesta, se está despertando la raza. Ajúa, así es, muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros. Por favor, visiten a las organizaciones que les acaban de mencionar, vayan a sus Facebooks, únanse a lo que están haciendo. Es importante porque mucha de esta gente ha luchado por nosotros y ha hecho, gracias a ellos tenemos muchas libertades que tenemos aquí. Regresamos después de esta pausa musical con Abel Salas. Están en el programa de Contragolpe a través de Radio Pacífica KPFK 90.7 FM Los Ángeles, 98.7 FM en Santa Bárbara y a través de todo el mundo por kpfk.org. Y estamos en cabina con Ernesto Ayala del Partido de la Raza Unida, que también nos va a hacer una invitación. Pero antes, vamos aquí con nuestro compañero Abel Salas. Pero antes quisiera hacer una pequeña reflexión, José. Ah, sí. ¿No? ¿Quién va a estudiar leyes para traficar drogas? O sea, ¿qué disco más rayado, lleno de sí mismo, el del gobierno federal, en función de Ramsey Muñiz, ¿no? Yeah. Un abogado. Claro, se los voy a decir ahorita, yo no hago ninguna especie de droga, entonces si me ven en las noticias, no es cierto. No es cierto. O sea, nada. Lo que a este señor le han hecho significa que cualquiera puede estar expuesto a una atrocidad de esa naturaleza. Yeah. ¿No? Y hablando de atropellos y atrocidades, Abel, hoy día tú estás aquí inclusive para denunciar, ¿no?, otro atropello más que se está haciendo contra la comunidad latina en los barrios que tradicionalmente han sido latinos, ¿no? Y es un proceso que se conoce en inglés como gentrification process, que suena muy bonito en el papel, pero aquí está Abel para explicarnos qué realmente trae ese caballo de Troya, que es la gentrificación. Claro, claro, pero también dile a la audiencia que nos está escuchando qué es la gentrificación. What's gentrification? Porque mucha gente escucha, pero no dice, sí, no bueno, primeramente quisiera agradecerles a ustedes, don José, don Ricardo, por la oportunidad de venir a platicar con ustedes en cabina sobre temas interesantes. Y no supe que era dedicado al movimiento chicano, porque soy sumamente, más que nada, un proyecto de... Yo soy resultado del movimiento, como tenía hermanos mayores que eran de las Buenas Café. Aquí vivimos un ratito en La Puente y nos volvimos a Texas. Eso me quedó clavado. Mi primera Santísima Trinidad eran Villa, Zapata y Guevara, Che Guevara. Entonces, a los 9 años me dio mi hermano mayor una playera de Che Guevara. Bueno, entonces te voy a interrumpir porque le quiero decir a la audiencia que ahorita, después de este programa, entra Gregorio Luque con un especial sobre la vida de Pancho Villa. Adelante. Nomás tenía que hacer esa mención porque mencionaste a Pancho Villa. Y después también quisiera darle un abrazo fraternal a la compañera Mary Ann Aguirre, quien hoy mismo organizó una velación de emergencia para Jesse Romero, quien fue matado por policía en el Boyle Heights anoche, y el niño solo tenía 14 años y estaban rayando paredes, pero la evaluación murió al instante. Y creo que, como al contraste, cuando ese niño blanco mató a 9 personas negras en la iglesia, lo llevaron a comer una hamburguesa antes de llevarlo a la cárcel, ¿no? Es cierto, Dylan Roof creo que se llama. Entonces hay una desproporción de violencia. Y digo, como todo está relacionado, porque la gente que viene a vivir en Boyle Heights, que es de dinero, y ven que ya no van a poder pagar en otros lugares, como en Santa Mónica, donde la renta ya se subió y quieren, o sea, hay volantes que dicen, ¿por qué quieres rentar en el centro si puedes ser dueño de una casa en Boyle Heights? Abel, no puedo dejar pasar este comentario que se me fue cuando dijiste sobre el niño que fue asesinado ayer por la policía. Nadie debe morir por rayar una pared. O sea, nadie debe morir por rayar una pared. Y yo respeto mucho al trabajo que hacen los del cuerpo de la división de Hodenbeck y el capitán Martín Baeza, porque sí es trabajo difícil, pero esa agresión que... Y no sé, yo creo que no es consciente, ¿no? Pero al fondo también tiene que ver que... Y una vez anduve en Telemundo con el capitán Baeza hablando de la iniciativa de Community Policing, que iban a poner policía a pie para conocer a la gente y estar en la esquina, y entonces no tener que estar así rodando en un carro que es más frío y crea temor y miedo y sospecho a la propia policía. Entonces, pero... Y es una lástima, Abel, pero fíjate que el FBI reveló un estudio hace algunos años advirtiendo que había muchos infiltrados racistas en los departamentos de policía de todos los Estados Unidos. Bueno, también Ernesto me estaba comentando sobre un artículo que leíste. Sí, un artículo que salió hace unos días, que aquí en Los Ángeles la mayoría de gente que la policía ha matado han sido raza, pues, chicanos, latinos. Entonces yo creo que es algo... Pero no se escucha por lo mismo, ¿no? De que no está trending, y como no está trending en Facebook, la gente no lo menciona. Es como dijiste, que no estamos acostumbrados a demandar la justicia, ¿no? Es mejor no decir nada, mijo, porque luego ya te van a perjudicar y y hay, es peligro, no te metes con ellos, ¿no? Sí, entonces, si tenemos teléfonos celulares, podemos fotografiar o hacer video de... Y es más, también tenemos que hacernos amigos de los del cuerpo de policía, decirles, este niño no tenía un delito violento, nunca había matado a nadie, y entonces fue asesinado. Y ya sé que tienen un trabajo difícil, y yo los respeto mucho, pero hay como en San Francisco hubo un niño, Alex Nieto, que tenía 28 años y era criado en ese barrio. Luego llegan los que les llaman los hipsters, los gentrifiers, tienen más dinero, andaban con sus perros en un parque y ese joven Alex Nieto iba al parque siempre con sus papás cuando era niño y estaba estudiando justicia criminal y tenía una barbita, tenía un saco de los 49ers y una gorra y se puso a comer su cena antes de ir a trabajar en la noche y el perro de uno de los blancos nuevos que vino a vivir en ese barrio, dejó soltar a su perro y el perro se corrió para ir a tratar de agarrar la comida del niño. Y entonces él se fue a buscar en dónde evitar el perro, se subió en una banca y tenía un taser que era de su trabajo como guardia, como guarura en un club. Y entonces el güero que era el dueño del perro le empezó a gritar, le dijo maldición, le dijo palabras racistas y dijo que no se dio cuenta de lo que estaba haciendo su perro porque estaba viendo el trasero de una nena que fue corriendo por ahí. Luego otros dos, que era una pareja de dos hombres que andaban también con sus perros y vieron el niño, el joven, y llamaron a la policía que un pandillero sospechoso que tal vez tenía una arma andaba como dando vueltas y que tenían miedo. Entonces esa gente que viene a los barrios que tiene más dinero y que por cuales las rentas van subiendo, ven a gente y son los estereotipos. Dicen, esos son elementos que no son deseables y subconscientemente el cuerpo de policía va siendo más a cargo de sacar esos elementos para que los que vengan, los que están llegando ya no tengan miedo. Y eso es un no hemos hablado mucho de eso. Y también, pero hay la otra cara de la moneda de gentrificación, hay la gentrificación. La que te está afectando a ti, platícanos de la otra moneda de que te está afectando a ti. Sí, pues que yo soy miembro de un colectivo. Yo antes había empezado un centro autónomo de arte y cultura que se llamaba Corazón del Pueblo, a base de una galería que tuve que era del periódico que publico, que es de arte más que nada, pero es de comunidad. Es para decirle al mundo que tenemos arte, tenemos pensamiento, tenemos educación, tenemos poesía, somos gente culta y que hay de todo y podemos estar orgullosos de haber sido maya, de haber sido azteca, de haber sido mexica, de haber sido olmeca y que no paso, tenemos que tener... De paso eran super civilizaciones. Claro, los mayas inventaron el concepto de cero. Exacto. Y sin ese concepto no había computadora hoy. No habría vuelos al espacio. Claro. No. Y ellos entendían el uso del cero mucho antes que los europeos. Y resultó que encontré para vivir en una bodega en un barrio que se llama Hazard. Son bodegas industriales que eran vacías, ¿no? Y el dueño los heredó de su papá y su tío, y él se llama Douglas Ehrenberg, y se plantea como un asesor, un amigo del arte chicano, se pone sus pantalones de mariachi, los que valen $1,000 con medallas de plata y todo, y yo les dije, ellos se dieron cuenta de que yo entré para vivir y poner mi periódico y tener una base y también a montar exposiciones de arte, sobre todo de el arte de la gente que es de allí, que es y que no son todos chicanos, pero la mayoría somos latinos. Y ahí empecé, cuando fui a Puebla para declamar poesía, me tocó estar ahí cuando desaparecieron los niños en Ayotzinapa. Entonces vuelvo en diciembre, ya puse una... Siempre he puesto un homenaje a la Virgen de Guadalupe, tengo una relación especial con ella. Y puse una noche de odas a la Lupita dedicada a los 43 de Ayotzinapa. Y, Y de repente el dueño encontró quién podría pagar más para el espacio. Y toda esa región se va a convertir, ya un plan que viene de hace 10 años para convertir esas zonas industriales a un corredor o hub biotecnológico. Mira. Claro. Y todo bajo de la dirección de USC, que está ampliando su campus de las ciencias de la medicina. Es interesante porque creo que es un fenómeno nuevo en el sentido de que, porque si esto fuese en cualquier otro tiempo, las personas que vienen de otros estados, típicamente los anglos que vienen a Los Ángeles para tratar de buscar trabajo en la industria del arte, de la televisión o el espectáculo, antes no se movían a estos barrios. En los 80 se movían donde estaban los ricos, que Beverly Hills, que Hollywood, pero ahora ahí está cambiando todo tan interesantemente. Muy interesante, ¿no? Ahora buscan ya, porque a, ya, los barrios. Ya se, ve, de los... ya se ve internacionalmente que la cultura chicana, la cultura latina predomina. Y este pueblo es ya casi como que más que 50%. Acabo de leer de una exposición de Lowriders en Brasil. Y ahí se considera como una cima de la cultura y todo el mundo admirándolo y han imitado y no han venido a Los Ángeles, no conocen a Los Ángeles, pero pusieron su exposición de tatuaje de arte de carros bajados, los bajitos. Los lowriders, sí, la cultura. Y fue todo un éxito. En Europa igual. En Japón. Y en Colombia también. En Colombia ya está el movie. Es el look de los 80s de la lo que les decíamos los cholos, ¿no? Que no es lo mismo. Y siempre han sido los dueños de la industria del cine que pueden determinar qué es cultura, qué es lo novedoso, qué es cool, ¿no? Y ya ven que estamos nosotros mismos declamando a todo el mundo que no necesitamos su apruebo, que somos cool sin ellos y que ahora ellos para ser cool nos necesitan a nosotros, pero no lo van a admitir, no lo van a confesar. Y ¿sabes qué, José? Acaba de pegar justo en el blanco, te voy a decir por qué. El mismo fútbol, el fútbol soccer que llaman, ¿no? Uh-huh. Que se dieron cuenta de la millonada que hay envuelta, entonces claro, ahora ellos quieren el control del fútbol, que tradicionalmente fue un deporte que ellos hasta despreciaban. Uh-huh. Sí, es cierto, yo me recuerdo estar joven y se burlaban los locutores del fútbol y que no sé qué tanto y bueno, está de hecho de en todo, ¿no? Inclusive el otro día estábamos hablando de la comida, ¿no? Ahora en toda la noche sales y hay que una fusión de taco con no sé qué, que comida mexicana con no sé qué. La lonchera ya llegó al mundo. La lonchera, ¿te recuerdas las loncheras? Las loncheras era algo, nadie quería tener una lonchera, solamente los inmigrantes latinos o mexicanos tenían loncheras. Ahora las loncheras son súper cool. Hacen cola para super llegar. Cool. Gentrificaron. O sea, hasta la comida vegana, ya ves platos de vegan burrito, vegan taco. Son entonces, los wraps. Entonces... O sea que... Pero lo que pasa es que en Boyle Heights tenemos el teatro Casa 0101. Guillermo Uribe, mi amigo Pata de Perro, que ya ahora anda produciendo muestras de mariachi chicano, que es música de rock en inglés, pero interpretado por mariachi en el Ford Theater. Wow. Y el Juan Carlos de Luna, que ya tiene la distinción de haberme dado dos portadas del periódico como pintor, pero también hace unas reuniones retro de la pachucada, con todo la moda, la ropa, y entonces todo el mundo viene, híjole, esto es muy bello, es de moda, es un estilo, y ahora no tenemos que buscar ser aceptado, que ahora no tenemos que estar en el LA Weekly ni en el LA Times para sentirnos que tenemos cosas valorosas, que tenemos cosas que valen. Es cierto, claro. Pero ¿cómo podemos parar que esto pase? O sea, ¿cómo podemos parar de que, digamos, tú eres una persona que ha trabajado con la comunidad, haces arte, escribes, sacas todo este periódico para la comunidad, pero ¿cómo? O sea, es diferente, ¿no?, que tú estés en la comunidad porque tú has trabajado con la gente, regresas un poco de tu arte a nuestra gente, pero ¿cómo paramos a aquellas personas que vienen con corporaciones a moverse? ¿Qué tenemos que hacer? ¿O qué es lo que harías tú? Tenemos que decirles que su presencia hace daño y no es progreso, como ellos piensan, ¿no? Piensen que al llegar a un barrio que es económicamente marginado, representa mejoramiento, que van llegando para ayudar, que son aliados y que no tienen ningún daño en mente, pero realmente no quieren darse cuenta de que la llegada no es progreso para mucha gente, porque la gente de bajos recursos, esa bodega donde estoy está cerca a uno de los más antiguos proyectos, o sea, es alojamiento Hazard, ¿no? Ajá, en Ramona Gardens, es alojamiento que es de para gente que no puede pagar en otros que popular. Sí, que esto en los 80s era viviendas populares, popular. Claro. Que en los 80s esto salía en las películas, el lugar más peligroso que había en Los Ángeles. Y el consejero Wizard y la supervisora Hilda Solís también desde hace mucho están atrás de este proyecto de convertir toda esa zona en corredor de la biotecnología, pero yo digo que esa gente no va a poder trabajar porque no y los esos proyectos van a desaparecer a favor de la gente que va a venir a trabajar en esa industria. Una pregunta, Abel, que es muy importante. ¿A dónde van a ir a dar todos estos desplazados? En las afueras, ahí es solamente donde pueden alcanzar. Pero hablamos de las afueras. Pero van a tener que subir a los camiones y los trenes para venir a trabajar como lavaplatos o cocineros y acá en Los Ángeles. Entonces van a cumplir lo que realmente desean, que no estén enfrente de la vista, no tienen que mandar sus niños con los niños de ellos y tienen que subirse al camión o el tren para volver a su casa muy alejada para dormir. Entonces vienen para trabajar. Claro. Ajá. Lancaster, Riverside. A ver, yo tengo que hacer esta pregunta solamente para aquellas personas. Hay unos que dirían, ¿sabes qué, Abel? Está bien lo que estás diciendo, pero muchas veces la gentrificación trae trabajos a la comunidad o es bueno para la comunidad. ¿Qué tú dices a eso? Son los trabajos menos pagados y no son permanentes. Son trabajos de servicio. Si vendría uno que hace desarrollo de viviendas o de departamentos como el grupo que quiere desplazar a la gente de Wyvern Wood, Group 15, que ocuparan los que son los contratadores, ¿no? Los que contratan las empresas, que si dieran una parte de lo que ellos van a recibir, en lugar de nada más pagar a la gente de laboral de la hora, porque ya después van a cobrar más que esa gente tiene que salir también, pero entonces si yo tengo mi empresa, entonces ¿por qué ponme un anuncio en mi periódico en lugar de poner? Yo digo porque hay donde antes yo trabajaba mucho en la industria del espectáculo con el grupo La Mafia y en las relaciones públicas y hay un español que se llama Santiago Pozo, ¿no? Y cuando sacaron la película de Bless Me Última, les llamé para decir, ¿por qué no? Voy a publicar una reseña muy positiva escrita por el abogado Armando Durón y voy a poner la película en la portada, ¿por qué no me compran una publicidad? Y me dijeron, oh, es que no hay presupuesto. Luego veo que compraron una página entera en el Elle Weekly y les han de haber cobrado una pierna y el Elle Weekly, le dio el bajo a la película. Publicaron una reseña diciendo que la película no tenía valor y que no se entendía y que era... Tenga. Y quién iba a decir algo importante. El poder latino es de tal nivel hoy que no olvidemos, por ejemplo, grandes productores de cine como Alfonso Cuarón. Claro. ¿No? Sergio Arau, pues sí. los Bernal, o sea, ¿sí? Pero creo... bueno, González Iñárritu. Hay una gentrificación que es buena. Por ejemplo, argumentábamos de que depende quiénes son los que entran a la comunidad. ¿Es diferente si es un latino el que entra a nuestra comunidad o importa o es lo mismo? ¿Sí me entiendes? No, porque... Sí, claro. No, hay gente que fue a estudiar, que somos todos productos del movimiento chicano y vuelven porque ya la casa de la abuela se quedó abandonada. Entonces ellos vienen y se ponen a trabajar en organizaciones que son del barrio o organizaciones que les llaman community based y son sin fines de lucro, como hay muchos, ¿no? Entonces ellos ya tienen títulos y vienen a trabajar a favor de los niños o mejorar la educación o tratar de crear un nivel de salud o de educación que realmente merecemos. Entonces, decir la diferencia entre hipster con H y luego chipster como chicano hipster y chipster con X, ¿no? Como, claro, como, claro. Como los mexica, ¿no? Los claro, hipster. Claro. Y, pero realmente la gente va a venir y no van, porque el mercado no va a parar si nos ponemos a tirar pedazos de caca a los que son los dueños de unas galerías nuevas. Y yo admiro mucho a esos niños porque tienen el impulso de defender y saben que ese el refrán que declamaron, we don't need no galleries, we need higher salaries. De acuerdo. Y, Abel, se nos ha acabado el tiempo, pero ¿por qué no nos dices cómo la gente puede? Bueno, primeramente quiero ayudarte con esta publicación está muy bonita. Muchas gracias. ¿Dónde podemos encontrar esto? Se llama Brooklyn y Boyle. Y ya se me ocurren ideas, ¿eh? Pues está muy, muy bienvenido colaborar, mandarme un artículo sobre lo que hace usted, porque trabajo de Contragolpe, podríamos tener una columna, por ejemplo, mensual de Contragolpe. ¿Cómo podemos, aquellos que, no sé, están en otro estado o están en línea, cómo pueden ver tu publicación? La verdad es que mi website no es tan elaborado, porque yo digo que el arte siempre se ve mejor en tus manos que en la pantalla. Y soy de la antigua generación que está enamorado del papel y de ir a la imprenta para cuando sale y tenga toda esa el olor fresco de la tinta. Pero se puede subir al www.brooklynandboyle.com y lo puede levantar en cafeterías, en tiendas, en tiendas de segunda, en restaurantes, por todo Boyle Heights, en Eagle Rock, por ejemplo, en la calle Colorado. El 20 de agosto vamos nos toca, y es un gran honor poder funcionar como anfitrión del escenario de la música latina con grupos tal como La Chamba y Cuicani, que son de los favoritos, son de los nuevos y me gustan mucho. Y ese es el 20 de agosto. Ahí voy a estar repartiendo gratis. Uy, a ver, un montón y está de en labio. Franca expansión, ¿no? Estamos hablando ya de 5,000 un tiraje de 5,000 copias. Imagínate, mensuales. Y empecé, bueno, ya nos acaba el tiempo, pero gracias. Y yo soy el que distribuye, tengo que pedirle, como no tengo carro, no tengo nada realmente, pero tengo amigos y me asesoran a veces si les saco a comer o algo, o les pongo gasolina y vamos hasta Gardena para levantar 5,000. Tienes que venir a poner unos aquí, porque si ustedes sí, claro, quieren unas copias, vengan aquí. Que vengan No agarren el LA Weekly y mejor apoyen aquí. Agarren lo nuestro. De Brooklyn y Boyle. Pues yo digo que la calidad no es tan diferente. Está muy bonito y además pues hay que apoyar. Eso es otra cosa, tenemos que apoyar a los nuestros, no importa de dónde sean, de Latinoamérica, pero no importa, hay que apoyarnos todos como latinoamericanos, apoyar nuestro trabajo y muchísimas gracias por venir. Igualmente, y estás José, invitado aquí a venir a para la próxima vez, porque claro, sé que no llegamos a mucho, porque sé que en este momento es un momento muy, muy complicado para ti. Indudablemente, José, esto amerita un segundo programa. No, sí, porque creo que también están en un proceso, los han demandado, ¿verdad? Nos han demandado, ya fui a cada corte, uno. Yo fui a corte con otro artista que se llama Heriberto Luna el lunes y tenemos afortunadamente el apoyo de Dani Bramson, de una organización de abogados que trabajan sin fines de lucro también, que se llama Basta, y Dani y su equipo nos han respaldado y van a luchar para nosotros, y es el Dani es especialista en enseñarles a los ricos que no pueden explotar a los pobres como en todo caso, ¿no? Tienen que sacar a los que pagan menos para abrir las puertas a los que pueden pagar más, y esos son los gentrificadores. Y van a inventar, pero en California tenemos buenos derechos como inquilinos, tenemos derechos, y la gente no se sabe porque no saben la ley o son inmigrantes y vienen con tácticas bien y él ya se dio cuenta de que no contaron con mi astucia. Bueno, mira, Abel, vamos a estar en contacto. Claro. La próxima semana te vamos a llamar otra vez para que nos des un update de lo que me está daría pasando. Mucho gusto. Ernesto, ¿cuándo va a pasar la marcha? ¿Cuándo es? ¿Qué tenemos que hacer para apoyar? Danos un poquito más de detalles para ya terminar. Ok, pues la marcha del moratorio chicano en Pacoima, que aquí en el Valle de San Fernando, que organizamos nosotros. Va a ser el sábado 27 de agosto a las 5 p.m. y vamos a empezar en el parque de Richie Valens. Y de ahí vamos a marchar a una plaza que se llama Bradley Plaza. Ahí está, para todos ustedes que dicen, no, todo pasa en el este, todo es en el este. Aquí está algo localmente pasando en el Valle de San Fernando, en Pacoima, para que no tengan que ir hasta el este. Pero si ustedes viven en el este, te aseguro hay otro movimiento, otro grupo organizándose allá. Uh-huh. Pero, ¿cómo se pueden contactar contigo? Nos pueden buscar en Facebook, buscando La Raza Unida. También está razaunidaparty.org. O pueden llamar al 818-926-2315. Es 818-926-2315. Yo quiero darle gracias a todos los que nos están escuchando, a todas las personas que están ahorita manejando por el Valle de San Fernando, por Los Ángeles, por el 110. Un saludote de aquí de su compañero José Benavides. También me despido de Ernesto. Gracias. A Mónica, a José, a Abel. Y por supuesto a Ricardo Gómez, que siempre está aquí con nosotros todos los miércoles. Es un honor, José. Buenas noches y gracias. Buenas noches, quédense, porque enseguida una hora de la vida de Pancho Villa, que va a estar muy bueno. Llamen 818-985-5735 para que nos den su opinión. Va a estar muy, muy bueno el siguiente programa con Gregorio Luque. Encuentros con Gregorio Luque. Estás escuchando Radio Pacífica, KPFK, 90.7 FM Los Ángeles, 98.7 FM Santa Bárbara, mundialmente por KPFK.org. Quédate con nosotros.